¿Viste el scouting ese que le pasaron del equipo que juegan esta noche? No, no lo vi. Sí. Los scouting siempre son así, todos Sí. hacen todo. No, para ese equipo de NBA, ni para la Liga Nacional están, por eso te digo, están por la NBA con todo lo que hacen. No, no creo, como te decía, hablando en serio, los scouts siempre son así, te lo ponen más o menos como figura a lo que dice, pero sé que tienen un pivot que es bueno, en serio, pero sí, tiene un equipito lindo, bien armado, pero sí, siempre son así, los scouts te dicen, tira, corre, la hueca, salta 2 metros, siempre dice lo mismo. Pero sí, tal cual como vos decís, creo que es el mejor equipo del grupo. Y bueno, el regional pasado, nosotros no teníamos fe con Pergamino, que el club que salió campeón el año pasado en el torneo provincial, que ahora está jugando en el torneo federal, y terminamos perdiendo por 1 de local. Así que no tiro abajo el equipo nuestro, porque la verdad de local somos otro equipo y le podemos dar pelea. Sí, como vos decís, creo que estos equipos que tienen, como bien dijiste, dimensiones de cancha mucho más grandes, creo que no estarán acostumbrados a jugar en una cancha más chiva como estamos acostumbrados nosotros por la Echeverría, que son canchas casi de la misma dimensión que la nuestra. Creo que eso ya es un punto a favor muy grande nuestro. Y bueno, y aparte que si va la misma gente que iba antes el año pasado regional, por lo menos a mí y a la mayoría de mis compañeros nos motiva. Y nos hacemos fuerte de local, como vos decís, más que nada en defensa. Presionamos, nos volvemos locos y bueno, a tratar de sacar la mayor diferencia en los primeros minutos. ¿Sentís el compromiso de tener que anotar muchos puntos? No, sí es un gol. O sea, con Oscar creo que somos con mi Samondey, abajo del aro, la parte donde se empieza a jugar el juego nuestro, digamos. La pelota empieza del poste bajo y ahí distribuimos. Sí, porque casi siempre cuando entra en el poste a nosotros, vienen 2 o 3 jugadores a doblarnos y ahí tenemos otros tiradores. De ahí depende el juego por concepto nuestro, pero sí, en realidad, viste lo que ya notábamos de Oscar, bueno, sumo Manu, Matías, y bueno, y yo también me sumo. Cuando jugaba en Cañuela, cuando estaba Diego de Andrea, en un momento me acostumbró a jugar de 3 y me encantó. Después, bueno, cuando fui a jugar a otro lado también se jugaba más de 3 que de 4. Y después cuando volví de vuelta a la ciudad, estuve jugando también de 3. Y acá en Juventud, cuando llegué, creo que era uno del más alto del equipo y necesitaban una talla alta en el poste bajo. Creo que más que nada que también por Marcelo. Y bueno, yo también me acostumbré. Es diferente a la lectura del juego también. Ve todo al revés. Bueno, después cuando llegó el Gordo Oscar fue un trabajo mucho más fácil porque cuando lo complementamos los dos, creo que hacemos un buen juego. Y me gusta, pero también, como decís vos, me encanta jugar de frente. Que creo que por ahí a veces me pone Marcelo de 3 y puede dar resultado también. Brunito, la verdad que ya lo conocía en Cañuela, es un jugador que le pone mucha gana, le gusta el roce, le gusta el, viste que en el poste bajo siempre se cagan a palo y a él creo que no le molesta eso y va fuerte al aro, tiene buenos fundamentos de espalda y nos sirve un montón. Más también, más que nada, como decís vos, si tienen que jugar Oscar y Bruno de 4-5 y por ahí yo tirarme de 3, creo que también sirve mucho, también para tener más altura en el equipo, porque acá en el regional hay muchos equipos, un jugador